Radionovela Mi primer guaguita. La famosa Catalina, tuya sí soy, mejor conocida por la Chilanga, se casó con el joven y apuesto Pablo, tuyo soy, apodado Tornillo. Acaban de tener su primer hijo. Acompaña a Tornillo y a la Chilanga en las aventuras de la crianza de este guaguita. El capítulo de hoy se llama Dele Afecto. Mijita, el niño tiene hambre. Démele tetica. Hágame el favor y me lo trae. Uno guaguita chiquitico. ¿Quién es uno chiquitito, bonito? Ay, mi bebecito, lindo. Ay, qué lindo. ¿Quién tiene hambrecita? ¿Quién tiene hambrecita? Qué lindo que tiene hambrecita, que tiene hambrecita. Ese es mi bebecito bonito, qué lindo. Ay, lindo mi bebecito, mi bebecito, mi bebecito. Lindo, ay, bravo, llorando por la tetica, bonito, lindo, lindo. La lactancia es un momento en que reciben grandes cantidades de amor y afecto. Está comprobado que en el primer año de vida es imposible malcriar a un niño. Así que consienta, acaricia, dele afecto a su bebé, que de eso dependerá su fortaleza en el futuro. Este programa fue producido por el Grupo de Comunicación de la Asociación Tandachirido Inganocuna, gracias al trabajo del equipo de cuidadoras de la alimentación tradicional, Kawadarkuna Nucanchipa Mikuy, y con el apoyo del Proyecto de Nutrición y Alimentos Tradicionales CINE y el Instituto Departamental de Salud del Caquetá, Ingacún Estéreo, la radio saludable.